podido ocurrir. Entregaste el alma, entregaste el corazón. Tus ojos sabes que hablan por ti, dicen lo que sienten, me dicen a mí. Nuestro amor fue sin ponerle condición. Cierto que nuestro amor hubo una barrera que ninguno de los dos se atrevió a poder pasar. Fue tan grande el impulso de la carrera que tuvimos que correr para poder saltar. Fuimos valientes que no tuvimos espera. El amor era tan fuerte que nos obligó a escapar. Es que estábamos enamorados los dos. Es que estábamos los dos enamorados. Y para quererse solo hay que pedirle a Dios que nos dé valor para seguir ilusionados. Que no le sobra valor para llevarse su amor tan merecidamente. Que no se vuelve un gladiador para luchar con valor si no acusa a la gente. Y es que estábamos enamorados los dos. Es que estábamos los dos enamorados. Si para quererse solo hay que pedirle a Dios que nos dé valor para seguir ilusionados. Quererse con amor, que esa persona pegue en el corazón un remanso de ternura que diga felicidad. Que nuestro amor sea más grande que el sol, para fundirnos en un mismo calor. Que dependen dos seres que se aman de verdad. El amor es lo más lindo que se brinda a la persona que vence la existencia del dolor. Porque no es fácil curarse de las heridas que ha dejado viejos amores con motivo y sin razón. El que no tiene perseverancia en la vida no consigue en el mañana saborear un nuevo amor. Y es que estábamos enamorados los dos.